otro poema que cuento mi vida, o sea, autobiográfico. Mirar a los pies de la catedral de Burgos nació mi madre. A los pies de la catedral de Madrid nació mi padre. Yo nací a los pies de mi madre. En el centro de España, una tarde. Mi padre era obrero. Modista, mi madre. Yo quería haber sido el circo. Y solo soy esto. De pequeña fui a un reformatorio y a un colegio gratis. De joven fui al dolor. Y en el verano a un preventorio. Ahora voy a todas partes. He tenido lo menos 7 amores. Varios jefes malos y apetito envidiable. Ahora tengo 2 recordatorios y un beso. Muy de tarde en tarde. Y así...